9:45. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy al abrir el libro Al Azar, del libro Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La Función del Tiempo. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Dice La Función del Tiempo, capítulo 13 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre el mundo inocente. Dice, y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debería ser evidente, pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar, y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que fuiste creado. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar, pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste, y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Y bueno, aquí al momento de leer esto, qué bonito recordarnos que este curso es acerca del amor. Para las personas que son nuevas o que tienen poco tiempo aquí, este curso de milagros, que así se llama el libro, Un Curso de Milagros, hemos estado hablando de todas las lecciones y todos los apartados por varios años. Yo creo, desde el 2016 para ser exactos, como en diciembre, creo, noviembre yo lo adquirí y en diciembre empezamos a hablar para casi ir a la par del próximo año, ¿no? Entonces son varios años los que ya llevamos. Y todavía algunos necesitamos de él. Se supone que este curso lo terminas en un año. Yo lo he estado extendiendo en mi programa porque me gusta ponerlo en práctica, porque me llena de tranquilidad y me vuelve a aterrizar una y otra vez cuando realmente me ando olvidando, ¿no?, de las cosas esenciales en mi vida, ¿no? Como el de estar en paz, como el de no creerte todo lo que te estás diciendo o todo lo que estás pensando, el liberarte tal vez de la ira, del coraje o de la decepción que nosotros mismos nos creamos, ¿no?, cuando las cosas nos suceden. Entonces todo esto va de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos del tiempo, y se nos olvida que lo esencial aquí es el amor. Este es un curso acerca del amor y es un curso acerca de ti. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta, contamos con la impecabilidad de nuestro espíritu. Nada más que como nosotros nos enfocamos en el cuerpo, en el personaje, decimos, ese es un pecador, o esa es una pecadora, o ese es un malo, o esa es una mala, ¿no? Entonces, estamos atribuyéndole etiquetas a los personajes. Si realmente nosotros viéramos a través del amor, nos conectaríamos a través de esta línea, ¿no? Sin embargo, se nos hace pues muy fácil juzgar, criticar y decir, tú no eres parte de mí. Y entonces empezamos a defender nuestras ideas y empezamos a decirnos cosas que refuerzan esas ideas. Nos empezamos a traer recuerdos para decir, por eso tú no me caes bien, por eso tú me caes mal, o sea, por eso no te puedo perdonar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado o hemos tenido alguna discusión con alguien o algún desacuerdo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién? Yo alzo la mano. Y soy consciente de que sí, o sea, sí me ha pasado. No es de que lo justifique a través de decir, es que soy un ser humano. Pero ese tipo de experiencias que nosotros experimentamos cuando estamos discutiendo o cuando estamos enojados con alguien, realmente, pues si lo analizamos después, pues nos damos cuenta que no tenía sentido, ¿no? No tiene sentido el irnos a la locura y perder nuestra cordura por un capricho, porque es un capricho, ¿no? El que yo quiera tener la razón en algo hace que yo me crea lo que yo me estoy diciendo, y por eso digo, por eso cuando nos enojamos con alguien, pues nos decimos a nosotros mismos que nosotros tenemos la razón, cuando no es cierto. ¿Cuántas pleitos, cuántos distanciamientos de familias, cuántas guerras se desvanecerían si realmente nosotros viviéramos a través de la verdad, a través del amor? Pues no habría ningún tipo de conflicto. Nos cuesta trabajo, o sea, ceder, y ceder no debe costar trabajo. Ceder es darnos cuenta de que estoy cediendo la ira, o sea, decir, no la quiero para mí, la cedo, o sea, que pase por aquí, enfrente de mí, a través de mis pensamientos, pero no la quiero en mi vida, o no quiero la decepción, o no quiero la angustia, o no quiero la ansiedad, que pasen aquí de largo, está bien, las veo, las contemplo, sé que están en mi mente, pero no las voy a agarrar y me las voy a poner como ropa y decir, ahora sí, a ver, vamos a pelear, ¿no? O vamos a defendernos, o vamos a criticar, o vamos a juzgar. ¿Por qué no? No son necesarios en mi vida para nada. Me gusta siempre decir esta frase cuando veo, ya sea en mí mismo o en alguien más, alguien enojada, o sea, el estar enojado te causa paz. Porque muchas veces uno justifica el enojo, ¿no? Decir, es que estoy enojado por esto, porque me hizo esto, porque me dijo esto, porque no me hizo esto, que ta ta ta ta ta ta ta, ¿no? Como una ametralladora así. No le puedes parar. Le dices, no te enojes, calma, tranquila, ta ta ta ta, lele, y nada. Y bueno, pues haz la pregunta esa, verás, cuando estés platicando con alguien que está totalmente enojado. ¿Estar enojado te causa paz? La respuesta va a ser casi instantánea. Te va a decir que no. Tal vez si el ego está muy fuerte, te va a decir, pues sí. Entonces si te dice, pues sí, entonces le dices, entonces en la paz no hay ningún pensamiento. Ya, o sea, párale tu freno, ponle freno en seco, ¿no? Entonces ahí como que realmente nos despierta, nos abre los ojos, oye, es cierto, o sea, no necesito de esto. No necesito estarme justificando, o sea, por lo que me hayan dicho, lo que no me hayan dicho, lo que hayan hecho o no hayan hecho, para yo seguir con este tipo de emoción. Siempre lo estamos proyectando al exterior y decimos, es que esta persona hizo esto y me dijo esto. Y nuevamente, no nos hacemos responsables de que esa proyección es nuestra. El ego siempre nos va a hacer creer que estamos viviendo en esta línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Y ese es el aspecto del tiempo que él tiene, en el que él se maneja. Si no, nosotros quitáramos este conocimiento, esta información de pasado, presente y futuro, el ego no existiría. ¿Por qué? Porque tal vez si desde pequeños nos dicen, oye, tienes que aprender, nos dicen, que lo que hoy vives, o lo que viviste ayer, lo que tú le llamas ayer, ya no lo necesitas en tu vida, ya no lo vas a traer y ya no lo vas a recordar. Y si lo tratas de recordar, te estás perdiendo de este momento. Y si te pierdes de este momento, te quedas en el limbo. Tal vez si alguien nos enseñara y nos recordaran cada día, en nuestras clases de la escuela o en la familia, pues tal vez ya cuando quiera venir ese pensamiento de ayer o del año pasado o de hace 10 años, pues se iba a desvanecer. ¿Por qué? Porque te ibas a recordar, ibas a tener un buen hábito de no traer el pasado. No es necesario, al igual que el futuro. El ahora realmente no significa nada para el ego. El ego vive en el pasado y vive en el futuro. En el presente, para el ego, tan solo está recordando viejas heridas y está reaccionando como si estuvieras viviendo ahí en ese momento, en el pasado. O si no, a ver, te voy a decir, recuerda un momento en el que te hayas enojado bastante, bastante. Nada más recuérdalo, ¿ah? No lo vuelvas a traer a volverte a enojar. Como decir, ah, sí, me acuerdo que tal año, ¿no? Que pasó esto. Entonces, si lo estás recordando, quiere decir que no lo liberaste. Una trampita, ¿verdad? ¿Caíste en la trampa? ¿Caímos en la trampa? Esos pensamientos, o ese pensamiento que acabas de recordar, ya no debería formar parte de este momento. Igual, si te digo, bueno, ya, olvídate de esto, ¿no? Para que no te quede este pensamiento y para que no empieces a recordar esas cosas. Recuerda el momento más feliz que hayas tenido, o uno de los momentos más felices que hayas tenido en tu vida. Puede ser cuando te casaste, cuando nació tu hijo, cuando terminaste tu escuela, no sé, cuando viajaste. ¿Ya lo recordaste? ¿Ya te quedó otro sabor de boca? Bueno, pues entonces también ese pensamiento, ese recuerdo, no lo liberaste. Upsi, caímos otra vez en la trampa. ¿La trampa del ego? Estamos en el pasado. Estamos en el pasado, amigos. Estamos trayendo recuerdos que no forman parte de este instante. ¿Qué es lo que busca el ego? Eso exactamente. No importa cuál recuerdo tengas, bonito, más o menos, bello, malo, oscuro. Si lo estás trayendo a este momento, no lo soltaste, no lo liberaste. Y así como esos pensamientos, traemos muchos, muchos. Pero si yo te digo, a ver, ahora, ya no te voy a pedir que traigas ningún recuerdo. Te voy a pedir que voltees a tu alrededor, donde sea que te encuentres. Si estás afuera de tu casa, si estás en una oficina, si estás en tu casa, si estás, no sé dónde estés. Observa a tu alrededor. Date cuenta de cuántas cosas hay a tu alrededor que no habías visto. Y si estás en un cuarto encerrado y no hay nada, fíjate las cosas que hay. Fíjate que estás respirando, ¿verdad? Estamos respirando oxígeno y no lo podemos agarrar, ¿verdad? Pero sin este oxígeno no podríamos respirar, por lo tanto no podríamos vivir. Entonces, hay muchas cosas que pasamos desapercibidas y son cosas que realmente son importantes, como el oxígeno para vivir. ¿Se acuerdan de la reflexión de lunes o la... sí, creo que fue esta semana o el fin de semana pasado. Que le decía ahí un alumno, un maestro. A ver, déjenme ver, creo que fue el lunes. ¿Cómo se llamaba la...? No... A ver, sería el martes. poco. Entonces, yo creo que fue el jueves pasado, a ver si no me equivoco. Ok, no. Fue el martes, pero la semana pasada. La reflexión, si la quieren leer, si la perdieron, se llama Centrarse en una sola cosa, ¿no? Y esto se trata de un joven que se llama Tanit. Y que este Tanit fue a visitar al sabio del pueblo. Y este chavo le preguntó al sabio, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para conseguir lo que yo quiero, no? Y el sabio pues no le contestó. Se fue, y después lo siguió Tanit y le volvió a repetir la pregunta. Y al siguiente día, pues volvió a ir, le hizo la misma pregunta, no obtuvo ninguna respuesta, no le dijo nada, ¿no? Y ya por tercera ocasión, le vuelve a decir, o sea, un tercer día, le dice: ¿qué debo hacer para conseguir lo que yo quiero? El sabio lo miró y le dijo: ven conmigo, ¿no? Y se fueron a un río que estaba cerca de donde ellos vivían, y entró en el agua llevando al joven de la mano, y cuando alcanzaron pues cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven, o sea, se subió en sus hombros y lo sumergió ahí en el agua del río. Entonces, aunque el muchacho se quería pues salir, no podía porque lo estaba aplastando el sabio. Y ahí lo mantuvo un largo tiempo, o sea, calculando que todavía estaba, podía pues sobrevivir, qué gacho, ¿no? Pero al fin lo soltó. Y ya cuando el joven, que se llama Tanit, ya pudo recobrar el aliento, ya pudo respirar, recuperar su aliento, entonces el sabio le preguntó, le dijo: cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas? ¿Qué creen que dijo? Y entonces él dijo: pues aire, quería aire, no podía respirar, o sea, estaba muriendo, ¿no? Y le dice el sabio, le dice: ¿y no hubieras preferido mejor riquezas, comodidad, placeres, poder o amor? Y le dice: no, o sea, no. Yo lo que necesitaba era aire. No, señor, deseaba aire, necesitaba aire, y solo aire, o sea, para vivir, ¿no? Oxígeno, en pocas palabras. Entonces el sabio le dijo: para conseguir lo que tú quieres, debes quererlo con la misma intensidad que querías el aire. O sea, debes luchar por ello y excluir todo lo demás. Aquí ya pues fue otro mensaje, ¿no? Pero a lo que voy es que a veces uno piensa que sabe lo que quiere. Pensamos, ¿no? Creemos que necesitamos más dinero, más riquezas, más estatus, más admiración. Pero si realmente estuviéramos así como Tanit debajo del agua, ¿crees que querrías diamantes? ¿Crees que querrías millones de dólares? Dices: no, ¿para qué? Yo no quiero eso. Entonces, ahorita lo tenemos disponible, este aire, este oxígeno. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos ahí, deambulando en el pasado y en el futuro? Y a veces la vida viene así como este sabio y nos sumerge en el agua. ¿Para qué? Para que abramos los ojos y nos diga: mira, despierta. Y a veces la vida nos da un sacudón literal, ¿no? Nos sacude literal. Como cuando fue aquí el temblor, ¿no? Nos sacudió literal, así como que a ver, ¿de qué te preocupas si tú no tienes el control de nada? ¿De qué te preocupas si eres temporal en esta tierra? ¿De qué te preocupas si tu espíritu es eterno? Tu cuerpo es temporal, se va a quedar aquí en la tierra y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces disfruta cada momento que estés aquí. Si es que lo quieres disfrutar, y si no lo quieres disfrutar, ya es tu elección también. No va a haber un castigo. Simplemente, pues ya tal vez cuando llegue nuestro último momento, pues nos daremos cuenta de que, pues fue el último. y no lo disfruté como quería, pero pues ya, no hay más, ¿no? Entonces, cada instante es una oportunidad para despertar, para aprender de que el ego no es nuestro amigo. De que el ego, mientras esté de nuestro lado, o nosotros estemos de su lado, nos estará desviando de la realidad, de la verdad. Y estaremos interpretando el tiempo según sea nuestra intención, dependiendo de cómo nos sintamos, ¿no? Entonces, no podemos curar, no podemos sanarnos, no podemos sentirnos plenos cuando lo queremos hacer a través del pasado, porque la curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Mientras tengamos esos recuerdos, así como les hice ahorita las preguntas, mientras los sigamos conservando, no podremos decir estoy completamente en el presente. Si ustedes me hubieran dicho acerca de esos pensamientos y dijeran, la verdad es que no recuerdo nada, no tengo nada en mi mente, entonces hubiese sido algo sorprendente. ¿Por qué? Porque me dirían, estoy más en este momento que en el pasado. Yo ya di página a eso. Cuando doy página ya no regreso, ¿no? Entonces sería muy bonito que realmente viviéramos así nuestra vida, que nos liberáramos del pasado, que nos liberáramos del futuro y que viviéramos simplemente en este instante presente. Porque si no, pues vamos a seguir interpretando el tiempo en base a lo que nosotros estemos sintiendo. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado. Y acuérdense de Tanik, ¿no? Cuando estaba haciendo esas preguntas y pues vino el sabio y lo aterrizó, ¿no? La lección del día de hoy es la 263 y nos dice: mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. ¡Qué bonito! Mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Padre, tu mente creó todo cuanto existe. Tu espíritu se adentró en ello y tu amor le infundió vida. ¿Y voy yo acaso a contemplar lo que tú creaste, como si en ello pudiese anidar el pecado? No quiero percibir imágenes tan tenebrosas y atemorizantes. Es imposible que yo pueda preferir el sueño de un loco a toda la hermosura con la que tú bendijiste la creación, a toda su pureza y dicha, así como a su eterna y serena morada en ti. Y mientras todavía nos encontremos ante las puertas del cielo, contemplemos todo cuanto veamos a través de una visión santa y desde los ojos de Cristo. Permite que todas las apariencias nos parezcan puras, para que podamos pasarlas de largo con inocencia y dirigirnos juntos a la casa de nuestro Padre como hermanos y como los santos hijos de Dios que somos. Y bueno, con esta bella lección, mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. Vamos a finalizar Encuentros Existenciales.